Y después mi padre era locutor de orquesta típica, de orquestas de tango. Era gloseador de orquesta de tango, presentó muy buenos tangueros. Cuando era joven, no le dio el resultado en esa época, laburó de todo y de viejo, desocupado, antes de que yo viniera a estar de acuerdo, en 90, 91, cuando empezó la historia de la desocupación, ya un tipo grande, volvió a decir, bueno, me meto en la radio, vendo publicidad, veo cómo vivo. Ya ahí sí había muchas FM y entonces yo lo acompañaba a la radio. Claro. Y ahí me animé a empezar a decir alguna cosa por radio. Lo que más me parecía saber decir era de deporte, porque era jugador de fútbol, estaba muy vinculado a los boxeadores, después fui boxeador amateur. Entonces me metí ahí y no salí más. Pensaba estudiar medicina, pero me metí en la radio. Y después estudié medicina también y terminé las dos cosas, digamos, en las dos cosas. Si bien el periodismo no lo estudié, lo aprendí con grandes maestros que tuve al lado. De oficio, como era anteriormente. Como era antes, sí. Uh-huh. Con Rubén Torri, sobre todo, que fue mi gran maestro de radio, a quien le agradezco todo lo que aprendí. Que nos contabas recién, en LB2 empezó tu carrera acá en Córdoba. Empecé en Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional Córdoba, año 95. El Radio Nacional Córdoba había pasado de ser un refugio intelectual hermoso en los tiempos de Gaido, que fue un personaje muy raro. Daniel debe saber de lo que hablo, porque era un tipo muy progre, de un cura del tercer mundo, claro, que se mete en los medios y que era muy del palo nuestro, pero después también haciendo una especie de hombre de angelos, ¿viste? Y entonces después manejó el LB2 en la época del angelosismo. Bueno, pero en ese momento Nacional, en la época de Alfonsín, él trajo gente muy piola, muy progre, muy buena. Y después, en la época del menemismo, la radio se transformó totalmente comercial. Y ahí lo trajeron a Rubén Torri, que era el relator de LB3 en aquel tiempo. Uh-huh. Y bueno, y ahí se armó un equipo. Yo caí ahí, mentí que era estudiante de periodismo, porque Torri le daba la oportunidad a los estudiantes de periodismo. Ah, claro. Y ahí entré, obviamente, en una radio ideológicamente muy adversa. Uh-huh. Donde mucha de la gente que hoy está, en ese momento era oficialista, ¿no? Claro. Y siguió siendo oficialista después, con el oficialismo que siguió de la RU, y sigue hoy siendo oficialista, y fue oficialista en la época del kirchnerismo. Son también oficialistas. Sí, hay algunos muchachos que reconozco positivamente que no, que fueron oficialistas con el menemismo, que fueron más o menos con de la RUA, y que en el kirchnerismo fueron muy kirchneristas y que hoy siguen siendo kirchneristas. Eso lo valoro positivamente. Después tengo otros muy amigos como Walter Marengo, que con el cual discutimos mucho porque él no tuvo un buen momento con el kirchnerismo, pero que es un tipo del palo, ideológico, musical, cultural, que también me enseñó mucho en la radio de Córdoba. Lo valoro muchísimo, aunque hoy pensemos distinto, estemos un poco ideológicamente peleados, pero me parece un tipo grandioso, que lo conocí en Nacional. Después con Torri me fui a LB2. Después me fui, pasé a Brizuela un tiempo, trabajé con Víctor Brizuela, tipo difícil también, y después me llamaron del LB2 porque mi compañera, que hoy está aquí conmigo, uh-huh, era operadora en el LB2, nos conocíamos de aquellos tiempos, y el director artístico le dijo, decirle al Arturo que se venga, que está muy mal ahí con Brizuela. En esos tiempos había comprado la radio la familia Vila, ¿no? Daniel Vila, su hermano Alfredo, y yo me estaba recibiendo de médico, y bueno, y ahí sufriendo un poco, y me vine a LB2 de nuevo, y ahí sí fui jefe de deporte, y le decía aquí que el otro día, que esa fue mi mejor época de radial, indudablemente. 4 o 5 años de muy buena carrera radial, con mucha libertad, con muchos pibes nuevos, que hicimos un programa que me da mucho dolor que no lo hayamos podido seguir haciendo porque el LB2 se cayó, se fundió, uh-huh, ¿no? Sí. Claro. ¿Y cómo fueron esos años? En tus pasos por diferentes radios, uh-huh, el momento más difícil, más complicado, que bueno, recién lo decías, fue como el salvavidas del LB2 en un momento en el que la profesión te estaba poniendo un poco ahí entre las cuerdas. Sí, en realidad, cuando LB2 caía, porque había vuelto el Lagarto y había empezado a tener éxito, pero claro, este tipo de los Vila, viste, vienen a ver a dónde salta el tema de la política, quién los apoya, quién pone la pauta. Bueno, y la cosa más o menos como ahora pasa con América, ¿no? Que ahora salió a denunciar la Macri porque deben estar faltando algunas cuestiones. Indudablemente, por atrás, ¿no? Pero durante 4 años, mientras recibían los cheques millonarios, las pautas obviamente millonarias, nada, no los veíamos. Bueno, fíjate los columnistas. Pablo Rossi, Santoro. Sí. No sé, estamos hablando de columnistas que no se contratan para hablar mal de un gobierno del cual son afines, del cual además dijeron apoyar. No hace falta que lo diga yo, lo dijeron ellos. Pero amén de eso, en LB2, cuando desgraciadamente la radio se iba hundiendo a la medida que nuestro producto iba creciendo, pero me acuerdo un ejecutivo de la radio que era un buen tipo, me dijo, mira, no voy a pujar por vos porque prefiero que te vayas, porque te vas a hundir con este barco. Claro. Y me fui a Cadena 3 en ese momento, que siempre digo que fue la peor decisión que tomé en mi vida en algún aspecto porque la pasé muy mal. Tuve una etapa positiva donde el éxito te marea un poco porque te empezó a conocer todo el mundo. La verdad uh-huh. es que te dabas cuenta lo poco que eras antes de trabajar ahí porque no te conocía nadie. Y un día con Mario Pereira te conocía todo el mundo. Claro. Ahora el tema es para qué te conoce la gente, ¿no? ¿Para qué? Para ser la claque, el aplaudidor de Mario Pereira o el discutidor de Mario Pereira, pero que en definitiva termina refrendando lo que Mario dice, porque la última palabra es de él, sí. apoyado en una especie de López Rega radial como Lito Quintero que corta el micrófono y lo que voy a decir no sale al aire. Claro. Entonces, un momento muy duro que pasé realmente, increíblemente paradójico con lo económico, uh-huh. porque esos medios tienen una... en esos momentos, hoy tengo ex compañeros que no la están pasando tan bien, pero en esos tiempos se pagaba muy bien, porque al revés de lo que ellos piensan, facturaba muy bien aún con un gobierno que les era opuesto. Y pagaban muy bien, yo recuerdo, siempre hablo dolarizo porque es una forma de, qué sé yo, de sueldos de $2,500, entonces vos ganabas muy bien, pero no tenías ni tiempo de gastar la plata, porque tenías que estar 6 días de la semana, 8 horas abocado a ellos, con la posibilidad de que te cambien el horario cualquier día, que te pongan un franco un lunes, un martes. Te perdés los 15 de tu sobrina, los casamientos, los amigos. Exactamente, se te va la vida. Se te va un lustro de tu vida. Bueno, no reniego. Hoy creo que me ha dado un aprendizaje, una enseñanza. Y sobre todo, ¿sabés qué es lo que más me ha dado? Yo cuando entré a Cadena 3 no era tan afín al gobierno de ese momento. Era un tipo que votaba a favor de, pero que tenía mis discusiones, mis críticas. Las sigo teniendo, no es que soy un adicto. Uh-huh. Pero sí, laburar en Cadena 3 me hizo bastante, bastante más kirchnerista. Claro, terminó de consolidar algo que estaba ahí. O sea, ver cómo se operaba el antikirchnerismo me hizo muy kirchnerista. Es que la confrontación discursiva también siempre termina por afianzar ciertas ideas o por lo menos ponerte como contrapartida de algo, ponerte, o sea, generar un nosotros y un ellos, digamos. Generar una identidad a partir de... La confrontación esa que se genera. Sí, del alejamiento de... No sé, a mí siempre me resuena la frase del indio. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, digamos. Cuando estás en la mecha, ahí te decís... No. Sí, lo negativo de todo eso, ¿sabes qué fue? Mira, que digo... como decía Pier Paolo Pasolini en algún tiempo, decía Pasolini que él era odiado por los católicos por ser marxista, odiado por los marxistas por ser católico y por los dos por ser gay. Claro. En aquellos tiempos, ¿no? El gran dramaturgo italiano. Y, digo, salvando las enormes distancias, ponerte en este lado de decir, odiado por los propios por trabajar en Cadena 3. Sí. Odiado por los de Cadena 3 porque... Porque sos parte de los otros. Porque sos de los otros. Claro. Y al aire sos de los otros. Y por todo al mismo tiempo... Porque no estás técnicamente definido, o parecía no estar definido, sos funcional a eso, ¿no es cierto? Entonces, a mí me costó mucho conseguir trabajo después de... Trabajo profesional, digo. Yo no reniego y estoy feliz de haber trabajado en Radio Impacto 8 años. Con Radio Impacto viajé por el mundo produciéndome, porque nadie me iba a pagar nada en esa radio. Era una radio que se hacía pulmón, y yo le hice pulmón también, y la defiendo, y aplaudo a la gente que hace la radio así también. No. Pero digo, me fui de Cadena 3 y... Si bien trabajaba en Canal 8 por una producción que se hizo en el programa Vení Mañana, que conduje un año, mientras el programa fue un periodístico, después se viró hacia un programa de entretenimientos, y también me echaron por lo mismo, porque lo que decía por ahí le cagaba la pauta, ¿viste? Claro. Y bueno, en definitiva, te quedás afuera de todos los medios, porque inclusive muchos de los compañeros también son celosos, no vayan a creer que son sí. que este es más compañero que nosotros. Bueno, alguno de esos hoy ha pagado... alguna de las cuestiones de estos días, ¿no? Así que, digo, reniego de eso solamente, pero sí me sirvió para posicionarme claramente en el lugar donde tenía que estar. Y ojo que siempre estaba en Radio Nacional, en la Radio Nacional del menemismo, y yo iba a las marchas, en esa época de la Ley de Educación Superior, a las marchas del 24 de marzo, que no eran tan multitudinarias como son hoy, gracias al kirchnerismo. Uh-huh. Porque las marchas del 24 de marzo tienen 20.000 personas, en gran medida por el kirchnerismo. Porque antes del kirchnerismo, esas marchas tenían 1.000, tenían 500, tenían 600. Yo recuerdo haber estado a la par de Eve Bonafín en una marcha porque si no, no estaba yo a la par, no había nadie que estuviera al lado de ella. Porque no existían los museos de la memoria, porque no había los reconocimientos. Los juicios históricos a la Junta, que sí habían existido en el alfonsinismo al principio, sí, pero que también habían pasado por obediencia de punto final, habían pasado por los indultos. Entonces, ese recuperar la lucha por los derechos humanos no es grave. Cuando hablan de, no, pero lo que pasa es que los organismos se politizaron. ¿Y cómo no? O sea, son organismos políticos, per se. Exactamente. Entonces, bueno, en ese sentido sí quedé un poco underground. Siempre fui underground. Yo creo que al final, por elección o por la vida, siempre me tocó estar de... Le digo a mis alumnos, yo doy clase también de ahí donde está Quique, también en la Mariano Moreno, y siempre, si me tengo que definir, soy un gran gambeteador del éxito. Ajá. Donde esté el éxito, yo estoy en otro lado. De otro lado. Arturo, ¿y la medicina en tu vida? ¿La ejerces a la profesión? Hoy vivo de eso, y si no fuera por eso, hubiésemos tenido grandes problemas en mi familia para mantenerlo. Me echaron de Cadena 3 cuando mi hija mayor tenía 6 años, y me echaron de Canal 8 cuando mi hija menor, que está acá conmigo, nos acompaña, tenía meses. Y cómo mantenerla si no fuera porque tuve esa lucidez, esa cuestión de... A veces también un poco por deuda familiar. Siempre creo que tuve la vocación de médico, pero también era una carrera que quiso hacer mi vieja y no pudo hacer, y creo que me influyó en eso. La perdí hace un mes a mi vieja, para nosotros un referente muy grande, una filósofa muy fuerte, una profesora excelsa, pero hizo filosofía porque no pudo hacer medicina. Después, bueno, se abrazó a la filosofía de una manera incondicional. Pero creo que esa era una deuda con mi vieja, y cuando me recibí descubrí que me gustaba, o en el medio de la carrera descubrí que me gustaba también. Y bueno, me recibí mientras estaba en Cadena 3, estudiando en las horas que laburaba, porque no tenía tiempo para otra cosa, aprender a estudiar en el bondi, en el baño, en la cola del banco, para poder rendir materias libres. Y bueno, rendí, después hice la especialidad en geriatría. Me encanta, amo a los viejos, me gusta mucho estar con los viejos, y me gusta mucho lo que hago. No todo, como pasa siempre, hay trabajos que me gustan más que otros lo hace por guita, porque tenés que vivir, tenés que morfar. Pero si no fuera por la medicina, yo no podía vivir. Hemos luchado mucho con Fernanda. En algún momento yo era desocupado o tenía trabajos muy precarizados, y ella era la operadora en blanco en el LB2 que paraba la olla. En otros momentos hemos parado la olla juntos. Y bueno, y así de vuelta, la medicina nos ayudó mucho, indudablemente. Pero creo que quizás si el periodismo me hubiera dado una vía más, un poco más piola y menos inestable, tal vez no me hubiera recibido, ¿no? Claro, la historia esta de las familias, digo, ¿no? De cómo cada caso es un poco la réplica en pequeño de lo que es la historia argentina también, estos ciclos, estas cosas precarias, y que de pronto subís, de que pronto bajás y que arañás. Esa es la historia argentina y se replica en cada una de las familias, ¿no? Mi vieja era docente universitaria, por suerte... Ganaba más o menos bien porque tenía máximo carga horaria, máxima antigüedad, máximo cargo jerárquico. Pero mi viejo muchas veces era desocupado. A veces laburaba, a veces estaba desocupado. Era una casa muy... donde no nunca fuimos pobres, venimos de abajo, sí, humilde, pero mi vieja... Yo siempre iba con mucha culpa a mi casa. Uh-huh. Cuando volví de Córdoba, pues mi vieja nos bancaba acá. Si bien uno laburaba un poquito, viste, unos manguitos ganabas como para ayudarle, pero nos pagaba el alquiler ella. Entonces yo iba a mi casa y veía que comían sándwiches de salchichón primavera para poder de un sueldo de docente bancar dos hijos en Córdoba estudiando y una hija en Río Cuarto niña, porque tenemos una hermana muy chica, mucho más chica que nosotros con mi hermano. Y bueno, quizá el legado que nos quedó fue ese, que a pesar de todas las crisis, mi vieja nos empujó a todos a estudiar, y todos somos graduados de carreras universitarias. Y este es un país maravilloso, esto de la famosa movilidad social ascendente, que fue muy claro. El otro día Alberto Fernández, estuve en Derecho cuando habló ahí en el rectorado, y dijo algo que es fantástico, que creo que no todos lo saben, porque se encargan muy bien las agrupaciones políticas no peronistas de hacer pensar que eso todo fue la reforma universitaria. Uh-huh. Y sí, claro que la reforma del 18 fue muy importante, pero la Constitución del 49 dio la gratuidad de la universidad. Entonces, y esta universidad donde estamos forma parte de la educación gratuita del peronismo, donde salió mi hijo el doctor, mi hijo el ingeniero, y ese padre era un albañil, era un carpintero, era un mozo, que son hermosos oficios, pero que vos sabés que estás a los altos siempre. Sí. El tipo que se recibe, la mina que se recibe, que tiene un título universitario, al menos... Al menos no va a ser indigente, ¿no? Al menos no va a ser pobre, va a tener un laburo medianamente digno. Y creo que eso es lo grandioso que tiene Argentina. Y se lo debemos al peronismo, como vos aclarás, sí, a decir. Claro. Y está bueno decir eso, que los partidos que son opuestos al peronismo, que saquemos muchos que dicen ser socialistas, que dicen ser de izquierda y de pronto, pero ninguna en esta parte, ¿no?, que estás diciendo, que hay que reivindicarla, me parece, ¿no? Totalmente. Y si esas eran banderas del anarquismo y del comunismo y del socialismo, pues bienvenido sea que un movimiento popular diferente las haya levantado. Exactamente, las haya abrazado y las haya levantado, como el caso del kirchnerismo, que muchos dicen que la asignación por hijo había sido de una propuesta de LAR, y bueno, está bien, pero este gobierno la puso en práctica, y cuando ese otro partido que teóricamente la había pensado llegó al gobierno, lo único que hizo fue hacerle perder tanto poder adquisitivo que es casi que no existe. Y ahora lo usan como una carta política para intentar revertir la situación, dando aumentos y demás en estos últimos... Populismo de derecha. Exactamente. Dijiste unas canciones para hoy, Arturo. Me interesaría arrancar con la de Silvio Rodríguez, Días y Flores. Bueno, ¿por qué la elegiste? Es un todo. Es todo. Días y Flores es como dice Bertolt Brecht, soy como el hombre que lleva el ladrillo en la mano para mostrarle al mundo cómo era su casa. Bueno, ese es el ladrillo para mostrar cómo es el mundo. Eso es el mundo, eso es el capitalismo. Días y Flores, una canción de amor, no exenta de todas las otras cuestiones que hacen al amor, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con las injusticias, con el imperio asesino de niños, dice así la canción literalmente, ¿no? Para mí, esa es la que no dudé. Las otras le dije a Quique, le digo, Quique, me pusiste tres canciones, yo tengo, no soy un melómano, pero tengo un montón de música en la cabeza. Días y Flores nunca deja de estar en mi imaginario. Las otras las elegí así rapidito y para no pensar, porque si no iba, para no sentirme injusto. Claro. Pero con Días y Flores indudablemente soy, creo, de la máxima justicia. Para mí es una de las joyas de la música mundial. Que puede pelearle a los Beatles, a los Rolling, a quien se le pare. Son joyitas de la música latinoamericana también, que tenemos la suerte de que nazcan de acá. Así es, y que además, indudablemente, aunque se denosten, digo, hay un premio Nobel de literatura Bob Dylan, sí, que yo no niego, porque me gusta Dylan. No soy mucho de la música en inglés, pero a partir de otros capos de la música, como Víctor Pinto, que me gusta mucho escuchar, he podido entenderlo más y valorarlo más. Pero si Dylan tiene un Nobel de la literatura, guárdenle uno a Silvio Rodríguez, que tiene que llegar en algún momento. Claro, pronto. Escuchamos Silvio Rodríguez, Días y Flores, elegido por Arturo Jaime Luqueta. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino. La rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia madre. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin paramor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí. Treinta y tres minutos de las 4 de la tarde, estamos en Radio UTN 94.3 acompañándote hasta las 6 de la tarde en esta hermosa jornada de sábado 21 de septiembre del año 2019. En el bloque Hacedores de la Radio está visitándonos Arturo Jaimes Luqueta. Recién escuchamos a Silvio Rodríguez haciendo Días y Flores, una de las canciones elegidas por Arturo. Cuando arrancamos leímos el editorial de Borges, que no era muy amigo del fútbol. Pocas cosas populares el amigo Borges. Sí. Caso contrario, Eduardo Galeano, de quien la semana pasada recordamos un texto no relacionado con el fútbol, pero vos lo tenés muy presente a Galeano, sí. ¿No? Con el tema del fútbol. Yo soy un uruguayo desterrado. Claro, nacido en Río Cuarto. No, la verdad que tengo amor, profundo amor por muchos artistas uruguayos. El caso de Galeano es uno, el caso de Benedetti es otro, los olimareños. Daniel Biglietti, a quien conocí personalmente, aquí muy cerquita, en un recital que se hizo en el Club San Fernando, y después me quedé charlando con él. Bueno, Onetti, no sé qué más. Bueno, ahora los nuevos también. Hoy voy a traerte una artista uruguaya fantástica. Bien. Nueva, que es Luciana Mochi. Galeano está en mi vida permanentemente, todos los literatos, yo lo uso para medicina, lo uso para, por ejemplo, la historia de la inversión en salud de nuestros tiempos de Galeano, que es fantástica, que habla de que se ha invertido tanto últimamente en siliconas y sí. En fármacos para lograr la erección de la impotencia en los hombres, así que los hombres viejos que cada vez van a tener los pitos más erectos y las mujeres viejas van a tener cada vez las tetas más turgentes, pero dice, no se van a acordar para qué servía. Claro. Porque se invierte más en eso que, por ejemplo, en la lucha por la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Entonces, bueno, así es esa historia, como todas las del libro El fútbol a sol y sombra, como la que busques de Las venas abiertas de América Latina, como las más tiernas del libro de Los abrazos, o Memorias del fuego en sus tres tomos. Galeano me acompañó toda la época de estudiante y me sigue acompañando, Espejo, últimamente. Y vos sabés que yo trabajé tres años, siendo muy poquito, pero iba una vez cada tanto a transmitir boxeo a Uruguay. Ajá. Para TV Libre, que era un canal que pertenecía al Frente Amplio. En ese momento era Tabaré Vázquez era alcalde de Montevideo. Todavía no era presidente. Yo me emocioné mucho cuando Tabaré ganó las elecciones, por eso, porque compartí o viví con muchos amigos de ese tiempo. Y entonces iba a Uruguay y me decían a mí que había un bar en el Mercado del Puerto de Montevideo donde iba Galeano. Yo me iba y me quedaba 5 horas. El bar de Dios. Bueno, iba ahí y me quedaba 5 horas a ver si... nunca se lo enganchaba en algún momento. Yo fui tantas veces y nunca lo pude encontrar. No lo pude encontrar. Y el cóndor me había contado también que por ahí estaba Jaime Ross, que me encanta también. Ay, Jaime también, Ross. Claro. Washington, Canario Luna. Bueno, todos esos grandes artistas. Bueno, hoy en día Cabrera, La Falta y Resto, Las Murgas. Hice muchos amigos y me llevaban por ahí a ver algún recital o me hacían escuchar. Y bueno, me sentaba y nunca llegó ni Jaime Ross ni llegó. Sí, después con el tiempo me hice amigo de Camilo López, el hijo de Braulio López, que era miembro de los olimareños. Y los vimos a los olimareños cuando estuvieron en el Orfeo, que se volvieron a reunir. Entonces sí, están muy presentes en mí. Y en el tema del fútbol, que creo que como todo está muy banalizado, el fútbol también sufrió la banalidad del noventismo argentino, y ese noventismo argentino no era una casualidad, es una cuestión global. Esta derechización de Latinoamérica es una cuestión global. Que Lula, que Correa, que Cristina, es una cuestión global, no, no vamos a pensar que tienen tanta inteligencia Bullrich y compañía para armar los casos que se arman acá. Esos casos se arman desde afuera. Indudablemente que hay una inteligencia superior, no sé si sale del Pentágono o de dónde, pero no sale de acá, no nació en Florida, ni en 9 de Julio, ni en Corrientes. Eso obviamente que viene de afuera. Entonces el fútbol también está bajo toda esa cuestión capitalista que lo banaliza. Entonces a mí me encanta decir que somos los que seguimos a Galeano y creemos que el fútbol es una metáfora trágica y hermosa al mismo tiempo de la vida, de la sociedad. Una guerra por otros medios. Exactamente, y además Galeano lo dice muy bien en El fútbol de Sol y Sombra, porque dice hasta la terminología, ataca, contraataca, remata, fusila, dice el relator, sí, el narrador, sí, sí, de fútbol, sí, sí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, indudablemente que el fútbol es, si uno lo toma a bien, inclusive hasta las personalidades de los jugadores, uno podría ver el jugador que por su forma de llevar la pelota es seguramente un tipo más generoso en la vida, o si es medio morfón, seguramente debe ser medio egoísta, medio pijotero. Haciendo esas lecturas que por ahí se te escapan en el partido. ¿Y sí? El psicoanálisis de la pelota. Claro, ¿no? Y sí, ¿por qué no? A mí se me ocurren un poco esas cosas. Pero lo importante es que, a ver, el hombre tiene que tener cosas para escaparle a la realidad. No podemos estar todo el día pensando en que hay hambre, aunque no podemos estar todo el día sin pensarlo. Pero tenemos que tener alguna cosa que nos invite a vivir. Si somos, así como lo citaba Pacho O'Donnell, diciendo que una de las cosas por las que uno se moviliza, estábamos fuera de aire, pero bueno, uh-huh, que uno se moviliza mucho para hacer diversas cosas porque comprende de su finitud, y hay que hacer muchas cosas porque la vida se te acaba. Sí. Y bueno, en ese sentido, también hay que tener una cierta inconsciencia de que vas a morir. Pues si vos estás todo el día pensando que algún día te vas a morir, capaz que te pases la vida esperando que la muerte, ¿no? Y no vas a poder saltar ese ocaso, ese final que te viene. Y a los geriatras nos viene desgraciadamente todos, claro, los días. No la de uno, pero vos, es imposible no proyectar la de uno. Bueno, en ese sentido, tengo la impresión de que está bueno tener la música para distraernos, el fútbol para distraernos, todas las actividades deportivas, el cine, está bárbaro, uh-huh, está bárbaro, pero dentro de un contexto donde no sea todo tan banal. Claro, a eso iba, ¿no? Que la mercantilización y la banalidad y el amarillismo de estos días también hacen que el arte, el cine, la música, el fútbol y cualquier otro aspecto que uno sería como un escape, también está nutrido de esto y que por ahí lo terminan alejando. Yo, por ejemplo, mirar el fútbol ahora y casi que no lo miro. Con el periodismo deportivo que hay ahora o en el que quieren, por lo menos, mostrar, ¿no? Este periodismo que pasan 4 horas hablando de lo que hizo, de lo que no hizo. Y, viste, para mí terminan alejando, ¿no? Esas cortinas de humo, además, llena de intereses, llena de intereses de totalmente. Y que hacen que lo que se diga y lo diga alguien más y vos lo repetís, me parece que hace que uno se termine como alejando o no eligiendo ese tipo de esa, cosas. Esa mercantilización que vos decías, Fede, que se traspola a la música, a la cultura, al trabajo, a todos nuestros aspectos, también es muy importante mencionar del amor, de los afectos, sí, de cómo te va separando, si se quiere, de las personas que te rodean, no sé si separando, pero banalizando también esa relación, o sea, va como comiendo los lazos sociales de a poquito, que bueno, terminan en lo que estamos viviendo un poco hoy, ¿no? Este neoliberalismo porque, al palo. Fíjate que los pibitos y las chicas también, que están muy futboleras últimamente, y está bueno, yo vengo ahora de acompañar al equipo de fútbol de mis hijas que juegan al fútbol en el barrio, y veo como que los chicos más chicos ven al fútbol como un show montado para ver sobre todo los galácticos de, sí, esta hiperprofesionalizada Superliga, de la Liga de las Estrellas en España, ven mucho la Premier, sí, la Champions. Bueno, y eso es un fútbol desarraigado. Yo soy del club que era mi viejo. Y hasta elitista. Obvio. Digo, y los pibitos se ponen la camiseta de Barcelona y no está mal, pero digo, nosotros, una de las cosas por las que sentimos el club de nuestros amores es porque era el club del papá, de la mamá. Sale campeón tu equipo y llorás porque no lo tenés a tu viejo ya para abrazarte con él. Esas son cosas que te retrotraen esa patria, esa matria que es la infancia, ¿no? sin eso el fútbol para mí no tiene nada. Uh-huh. Sin eso el fútbol es vacío. Y bueno, y hoy el fútbol, como te digo, es un show. Yo no estoy en contra del show, vuelvo a repetir, está bueno, pero no le quitemos lo otro, porque si le quitamos lo pasional, estamos fritos, ¿no? Y el divertimento, ¿no? De los pibes, de las pibas que van a lo mejor a practicar y ya tienen la carga, a lo mejor familiar, de no, vos tenés que entrenar, vos tenés que ser Messi, vos tenés que ser Ronaldo, ¿no? Sí, no y jugar, no bueno, juegan. Nosotras en el programa, bueno, vos no sabés, pero ahora en Belgrano tenemos un nuevo programa que se llama Lenguas Irreverentes de deporte feminista. Ah, o sea, bueno. Le sacamos la connotación de deporte femenino para hacerlo exclusivamente feminista, hablando de los nuevos lazos que se construyen en el deporte entre mujeres y géneros no binarios. Y hablábamos de cómo los lazos que se van tejiendo en el deporte que siempre estuvo a la sombra, como el deporte femenino o feminista, como le llamamos nosotros, está generando un nuevo modo de competencia que no es patriarcal ni capitalista, digamos, que uh-huh. es una competencia más sana, más compañera, de entender el cuerpo de la otra que está ahí, de no ir pegando a matar, de no ganar simplemente por el fervor que implica el trofeo, hacer cosas, claro, uh-huh. la mercantilización uh-huh. constante de hago esto porque quiero ganar esto, el exitismo de estar comprando en todos los aspectos de tu vida. Entonces me parece que a mí toda esta cuestión del, si bien yo no practico de deporte, pero me entiendo comunicadora, uh-huh. Lo transporo mucho también a Galeano, de cómo él va tomando esa fibra sensible de lo humano que tiene el deporte. Y les va bien, porque Belgrano está puntero en el torneo de mujeres. Claro, de la Liga Femenina. Invicto y puntero, punteras e invictas las chicas, y yo a veces me hago putear por el fútbol, porque bueno, está el paradigma Armando Pérez, que el gran Belgrano Armando sí. Pérez, y yo digo, bueno, no voy a renegar, porque el éxito es el éxito, sí. y ponerte a renegar del éxito te lleva también hasta todo el día chocando. Ahora, la Torta Franceschi, a quien conozco desde la época que nosotros luchábamos en contra de la Ley de Educación Superior, que hace muchos años, eso ya fue el año 94, acá en muy cerca en la ciudad universitaria había asambleas y guitarreadas y fogones y no la pudieron promulgar la ley, la aprobaron pero no la promulgaron. El Banco Mundial se tuvo que meter la ley en el orto porque los estudiantes salimos desde Córdoba y de todo el país, y ese muchacho que es presidente de Belgrano, a quien todos critican, estaba con nosotros ahí, ¿no? Era militante en la, hacía historia. Después fue el dueño del Cuervo, un uh-huh. bar de culto sí. en el centro de Córdoba. Y bueno, yo me encuentro con unos cuantos amigos ahí, el Camilo Ratti, el hermano Lucas Ratti, que son grandes amigos, que son de esa época también, y charlamos de esto, ¿no? De decir, lo defendemos a Jorge, porque si bien el club descendió, al fin y al cabo sigue siendo superavitario, tanta defensa que hacía Pedro, sí. ese superávit. Y al mismo tiempo, millonariamente. Exactamente, y al mismo tiempo Belgrano hoy reivindica el 24 de marzo, o sea, están las luchas populares, o sea, está el barrio. Está el barrio. Está uh-huh. la piojera. Uh-huh. Está el fútbol femenino. Tiene movilización. Y total. La gente que está, bueno, yo tengo una relación así muy muy superficial, porque uno va a la cancha y pero qué sé yo, Fede Gaitán, por ejemplo, con pibes con los que me encuentro habitualmente, tenemos ideas parecidas. Me gusta eso, digamos, que obviamente Pérez estaba en las antípodas de todo eso, y si algo de eso se hacía cuando estaba Pérez, era porque había gente como Franceschi que pensaba en esto. Después, uh-huh. el éxito deportivo, ojalá venga, yo quiero que todos los clubes de Córdoba le vaya bien, aun cuando no comparto para nada el modelo Fassi y el modelo Pérez. Claro, uh-huh. No son mis modelos. Y me parece que tienen éxito porque el fútbol mundial es hoy así, está privatizado el fútbol, por decirlo de algún modo. El New Public Management que hablábamos al principio. Es que hablábamos en el arranque. Bueno, Arturo, recién hablamos de uruguayos, fútbol. Trajiste una uruguaya, Luciana Mochi. Luciana Mochi, una chica muy joven. Estuvo el sábado pasado en el living de la Grinchu. No sé si esto ustedes lo publican de vez en cuando. Es un lugar que recomiendo. Lo conocimos el sábado pasado con la familia. Fuimos con toda la familia. Está en Cabana. Ajá. Ahí entrando bien un quillo para fondo adentro. Fondo un quillo, sí. Hermoso lugar. Bellísimo. Y llegamos, es una chica que hoy está consagrada en Uruguay, actúa en teatros, mete miles de personas. y vino a actuar para 50, 60, 80 personas en un living. Si quieren, le escuchamos y después les cuento. Dale. Escuchamos No me preguntes, de Luciana Mochi. Sueño con espejos de colores que me regalan canciones que no puedo detener. Tengo en la cabeza algunas flores, tengo amigos y canciones, no me falta tu querer. Tengo primaveras con balcones y en el pecho habitaciones donde no querés volver. Tienes la perpleja omnipotencia de que solo tu presencia bastaría para ver. Que ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo. Ni el Vaticano ni sus serpientes saben lo que siente la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que siento yo. Tengo la mirada entre las manos y en la piel tengo los planos de lo que seré después. Dejaré pasar el desengaño, tengo tiempo, tengo años, viviré en tu procesión. Cuando las luciérnagas se apaguen, volverás a los destellos de la luz que yo te di. Ya me tropecé entre las tinieblas, navegué entre las tormentas para ver salir el sol. Y ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo. Ni el Vaticano ni sus serpientes saben lo que siente la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que siento yo. Mi lugar siempre es con vos y entre escombros de papel. No hace falta decir más. No me preguntes, no me preguntes por qué. Guardaré tu corazón en las memorias del té. Y cuando quieras regresar, no me preguntes, no me preguntes volver. Luciana Mochi haciendo No me preguntes. Bueno, ¿cómo conociste esta música, Luciana? Muy casual o causalmente, yo escucho mucho otra radio que tiene Córdoba, que es de otra universidad, una frecuencia modulada, y hay un programa a la tarde. Sí, los domingos, de Fernanda Stisin. No. Es un programa de todos los días. Además, Fernanda Trigo está hace poquito operadora ahí. Entonces, bueno, escuchaba mucho también por eso. Pablo Ramos, sí, docente de su versión. Y estaba esa invitada. Casualmente, le empecé a escuchar y empezó a hablar de su vida, de su gusto por la música. Y pusieron un tema y esas cosas, venís en el auto, escuchás un rato y no te queda el nombre. Uh-huh. No te queda el nombre. Y me quedó una frase de un tema. La busqué, la googleé y estaba, claro, uno en el, antes uno. Ella es una figura en Uruguay hoy en día ya. Y bueno, hay versiones con Cabrera, tocado con todo lo más importante de Uruguay. Pero lo que más, me parece primero una voz muy particular. Sí. Me parece de una fuerza tremenda. Y es una poeta, una trovadora de estos días, que no es fácil hoy encontrar gente que incorpore la tecnología, las redes sociales, las relaciones humanas, esto que hablabas vos recién, el abordaje inclusivo de género, que para los que estamos empezando a querer deconstruirnos, porque no, tampoco nos ha sido fácil, pero que creemos que nunca hemos sido tampoco unos abusadores del machismo. No, y que es la forma, ¿no? De comunicar. Porque hay quien sí y quien no, yo digo, sí. ¿No? A mí a veces escucho defensas de tipos que me quieren poner en el mismo partido que ellos. No, ese partido lo jugaste vos. Claro. Yo no, o sea, yo siempre traté de ser buena gente con todo el mundo. Me puedo haber equivocado en alguna cosa, pero no acosé a nadie, no maltraté a nadie, ¿no? Puedo haber dicho algo que hoy me avergüenzo de haberlo dicho, pero no he hecho cosas de las cuales me puedo avergonzar de haberlas hecho. Entonces hay una diferencia cuando con algunas personas que que han abusado de esa condición, ¿no? Pero ese lenguaje me gustó, me gusta mucho como... Bueno, hay un montón de canciones, se los recomiendo a los oyentes y a ustedes, búsquenla, hay un montón de canciones en todas las plataformas, Spotify, en YouTube, busquen, hay un montón, y me parece que es muy nuestra. Uh-huh. Por ejemplo, ella dice, me encanta Cabana, vengo a Cabana, vino porque una chica que es amiga de la Grinchu, que es la dueña de la casa, le mandó un mensaje por Instagram. Me gustaría que estés acá. La mina estaba tocando en Rosario y se vino. Se tomó un bondi y se vino a cantar ahí. Y ahí se conocieron y empezó. Y viene una vez cada tanto a Córdoba, a ese lugar. Y te tenés que enterar, viste, medio porque tenés que seguir ahí a la Grinchu en las redes sociales. Claro. Y éramos... Había lugar para 50, éramos un 90, ponele. Mira. Así que todo uno arriba del otro. Además, una cosa muy particular, porque una peña donde... Dice, piden la comida ahora, piden la bebida ahora, porque 10 minutos antes de que empiece a tocar la mochi... No se mueve nadie. No se vende más nada. Todos vamos a escuchar la mochi. Como debería ser. Así es. Este, ¿no? Estás escuchando algo y ves qué te pasa, pero correte. Así que es, y se escucha. No me haga ruido. Hermoso. Y todos vamos con los hijos, ¿no? Todos, todes. Con les hijes, todes. Bien. A full. Arturo, ¿cómo...? ¿Cómo es relatar en estos tiempos de aquellos momentos, de aquellos orígenes, de haber aprendido de grandes maestros? Actualmente, ¿qué lectura, qué reflexión puedes hacer de la gente sigue eligiendo la radio? Sí, sí. Quizás no sea masivamente como antes, pero yo soy uno. Cuando no me toca relatar a mí, seguramente que no cambio un fin de semana, como ahora nos vamos con la familia Carlos Paz un rato, y voy escuchando el fútbol por la radio. No. Y puede jugar mi equipo, del que soy hincha, en su clásico partido contra su clásico rival, que si yo tengo un programa con la familia, lo voy escuchando por radio, el partido no lo veo. Me va a decir alguno que yo soy un loco, pero es así para mí. No, y en la misma cancha, vos estás en la popular, así. Obvio. Ves a la gente que está con el auricular prendido, así, todo nervioso. No hay cancha sin radio. No. ¿Cómo va la cancha sin radio? Porque si no, viste, sobre que no hay replay. Si encima no hay nadie que te lo relate. Entonces, embole, sí. Sí, es muy bueno el dato que da ella, es decir, las 20.000, 30.000, 50.000 que van a la cancha... Van con la radio, que eso nos mata a nosotros que estamos en AM porque no salimos y con los celulares. Te das cuenta también el cambio generacional en la radio, como ves al pibe con los auriculares prendido de la oreja y después al viejito con su radio vieja. Con la espica, en la oreja, claro. Yo soy todavía contemporáneo a los últimos años de la espica, que era una radio que venía cubierta en un estuche de cuero. Que parece un ladrillito. Sí, un ladrillito así, y tengo todavía, aunque ya no anda, la tengo por ahí en algún lugar, una vieja Tonoma Platinum, que agarraba ondas cortas, podía escuchar radio cualquier lugar del mundo. No, para mí es un desafío lindo, yo disfruto mucho. Voy a decir, ¿cuál es tu lugar en el mundo del periodismo? La cancha. O el Luna Park. O sea, el boxeo o la cancha. Si vos me decís, ¿qué querrías hacer vos? ¿De qué querrías vivir? ¿Querrías que te paguen un sueldo para vivir bien y ser feliz? Déjame transmitir la noche del sábado boxeo y el domingo de la tarde fútbol. Y no me importa qué partido, ¿eh? Puedo transmitir Ascenso, puedo transmitir Primera División, Boca River, Talleres Belgrano, puedo transmitir Peñarol de Argüello, ahí cerca de mi casa. Pero el estatus relator, creo los que somos comunicadores, todo lo que te permita volver a la crónica, que no significa que la crónica vaya a ser una cosa puramente descriptiva y simplemente contar lo que está pasando, sino agregarle a eso, por eso siempre digo que yo me hice periodista leyendo el gráfico Ardizone, a Juvenal, porque vos podés contar de una manera o de otra. Entonces podés encontrar un Víctor Hugo que te va a contar un partido de fútbol desde otra estatura. Y eso yo me he valorado... He valorado muchísimo el trabajo mío desde eso, y el que me dice, no, pero todo el fútbol es como, viste, es el lugar de la radio más, el menos culto, no, pará, ahí está Víctor Hugo, ahí está Osvaldo Hueve, allá estaba Fioravanti, ¿no? Allá estaba Sojid Corner en la época de Perón, siguiendo las carreras de Fangio por todo el mundo. O sea, el deporte, si uno lo narra desde un lugar y desde una concepción, creo que es muy comprometido. Así que ese es mi lugar en el periodismo. La cancha, el ring de boxeo, el ringside de boxeo es mi lugar. Y creo yo que eso no va a morir. Ahora estoy haciendo una nueva aplicación que se llama Golan Pop. Si la quieren buscar cuando puedan, en Twitter es @golanpop, sino golanpop.com, tiene su aplicación. Anoche me tocó comentar Argentino Junior Central Córdoba de Santiago del Estero. Relató un muchacho que estamos nosotros en Buenos Aires, yo comenté. Y el día anterior relaté talleres con Gimnasia por la Copa Argentina. Y hacemos casi todos los partidos y lo hacemos para eso, para que mis alumnos puedan un poco hacer prácticas periodísticas, y nos sentimos muy cómodos. No ganamos guita con eso todavía, pero yo creo que en algún momento no vamos a ganar fortuna, pero vamos a poder vivir de eso, y eso no es poco. Ese lugar de la radio no se va a perder nunca, porque lo que puede cambiar es la plataforma por la que le escuchan, claro, pero la radio no va a morir. Justo esa era la última pregunta. La última pregunta que le hacemos a todos los invitados. No, perfecto. No está perfecto. Porque mira, sin querer queriendo, terminamos ahí, ¿no? Bueno. La radio que no va a desaparecer, pero que se acomoda a los tiempos que se viven, a las páginas web, a las aplicaciones, a las redes sociales, en los formatos en los que sea, pero la radio allí, en su formato clásico, alguien hablando y del otro lado gente escuchando, es algo que no puede y no debe desaparecer. No, es maravilloso, y además creo que también esto nos ha permitido algo que no nos permitía la radio antes, que vos mirás el micrófono y no podés ver las miles o cientos o decenas o millones que te están escuchando, y ahora sí, y una de las cosas que te da mucha satisfacción, y vos sabes que hoy no tenés la audiencia que tenías cuando estabas en Cadena 3, pero el otro día en el Facebook me busca un tipo y me pone, tengo una remera para darle al Diego, que tiene el Diego con su frase, pase lo que pase, voy a ser cristianista hasta los huevos, una cosa así, la frase, y en el pecho la imagen de Diego con Fidel, con Néstor, con Chávez, y dice, y la tengo para dársela al Diego y te la quiero dar a vos para que se la acerques al Diego, vos que vas a estar más cerca. Bueno, ojalá que pueda estar, voy a ver si el lunes me arrimo, pero me va a llevar la camiseta para que yo se la lleve. Y me dice, y seguir relatando así, porque cada tanto, aunque sea fútbol, y en 90 minutos, 1 o 2 minutos, siempre algo explícito o implícito o subliminal hay de eso que sentimos y de eso que pensamos. Sin duda. Sin duda, totalmente. Sí. Y si no, y es. Cuando no esté eso, va a ser una parte nuestra que se está muriendo. Está, ¿no? Muriendo, así totalmente. Es. No, la radio no va a morir. No, tengo un problema, no sé. Seguirá siendo trinchera. Seguro, un lugar de resistencia. Totalmente. Dolina, por ejemplo, sí, que sí, por favor, a las 12 de la noche ahí. Me acordé cuando vos contaste la historia de esto de Belgrano, que no van por el resultado, ese cuento de Ángel Gris, donde dice que Manuel Mandeve, el hombre sensible de Barrio de Flores, cuando iba a la pisadita, viste, el pan y queso para elegir los jugadores, siempre elegía a los amigos. Entonces eso podía determinar que tu equipo fuera malo, porque en realidad cuando vos elegís tus amigos... No elegís al que juega mejor. Exactamente. Entonces él decía que sostenían los hombres sensibles del Barrio de Flores, que si jugabas con gente con la que compartías cosas y que eras amigo, que tus sentimientos eran buenos, seguramente ibas a ganar. Uh-huh. Porque claro, eso hacía que ibas a jugar mejor. Claro. Pero de última, si no ganabas y terminabas perdiendo, siempre era mejor llorar una derrota con amigos entre que abrazarse amigos de una victoria con gente con la que no compartís nada, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, siempre hay éxito cuando uno lo que procura no es ese resultado banal, sino hacer un colectivo que en definitiva vaya hacia la justicia. Uh-huh. Te manda muchos saludos Quique, dice que lamenta en el alma no poder estar por razones de salud, pero que te manda un fuerte abrazo. Se hubiera hecho más larga, seguramente. ¿No? Seguramente. Los dos cortos largueros. Arturo, se te sigue escuchando en Radio Universidad, ¿no? Radio Universidad 580. Partidos. Transmito los partidos de Talleres y Belgrano de local por AM, lo cual tiene una cosa a favor y una en contra. La cosa en contra es que hoy en día, como bien decía Flor, dije bien, ¿no? Sí. No salimos por estas nuevas aplicaciones. Sí, la aplicación sí, pero no salimos por FM. Entonces, al no salir por FM, no tenemos la chance de que nos escuchen los jóvenes que van a la cancha con el celular. Claro. Pero al salir por AM tiene la ventaja de la potencia. Claro. Entonces estamos llegando a toda la provincia, la gente que va en auto de pronto escuchando el partido, cuando pasan ciertos kilómetros, las radios hoy todas transmiten por FM. E incluso las que tienen AM hacen las transmisiones de los equipos de Córdoba por FM. Y además tenemos una cosa fantástica con esto de Golan Pop y también de Grupo Maradó, que tenemos 40 radios que nos siguen en todo el país. Entonces eso multiplica muchísimo el mensaje, federaliza mucho el mensaje, porque además hemos tendido una red donde lo que queremos y lo que buscamos es que todas esas radios salgan al aire en la transmisión. Entonces, claro, en la previa van saludando y mira de cuántos lugares. Hicimos la Copa América, estuvimos en Río de Janeiro transmitiendo la Copa América, y en esa transmisión dos radios de Cusco, una de Puno, una de Chile, una radio de Ecuador, de Uruguay, un montón de radios latinoamericanas, como vos lo brindás gratis, lo tomaban y nos permitía también estar abrazados con hermanos latinoamericanos en esto del fútbol continental y poder contar un poco más que fútbol. Sí. Porque también hicimos eso, como fuimos con Fernanda y ella es profesora de artes visuales, fuimos menos a la cancha que a los museos. Claro. La verdad. Así que estaba bueno en un ámbito futbolístico hablar un poco de Cándido Portinari, hablar también, un poco claro de Chico Buarque, hablar un poco de Vinicius de Moraes, ¿no? Justo murió Tom Jobim en ese momento. Así que también hablar un poco de qué sé yo, de la chica de Ipanema y de todas las cosas tan lindas que tiene que tiene Río y sí, Gilberto también, Gil. Gilberto Gil, que sí. También falleció hace poquito, sí. No sé si nos conoce en ese momento. Arturo, bueno, muchas gracias por la visita. Y bueno, estaremos en contacto. Seguramente la radio siempre nos encuentra en algún lado. Nos encontrará. Indudablemente. Gracias a ustedes por este ambiente tan, tan compañero, tan lindo. Y a toda la gente, esperemos que no la hayamos defraudado del otro lado. Y el abrazo para el hermano Quique, que nos conocemos de aquellos viejos tiempos de LB2. Ajá. Así que de ahí venimos. Bueno. Menos mal que no estuvo, entonces pues iban a iban a contar algunas cositas. No, son dos viejos delirando de cosas del pasado. Nos vamos con Teresa Parodi, La Changa de los Domingos. La Changa de los Domingos, es un tema, Alberto Fernández ahora en Derecho habló de lo importante que son las universidades federales. Es decir, hay alguna gente que ha llegado increíblemente a gobernar una provincia muy importante que se puede el tupé de manifestar que no hay que fundar universidades porque los pobres no llegan a la universidad. Y Alberto dijo en ese momento que está muy bueno que haya universidades. Yo soy hijo de una universitaria en Río Cuarto, una ciudad chiquita. Uh-huh. Hoy hay universidad en Villa María. Sí. Y está fantástico. Bueno, que las universidades vayan a los pueblos para que la gente pueda estudiar en su pueblo, puedan hacer, crecer, desarrollarse, realizarse en de su hecho, pueblo. La misma facultad de Villa María que tiene sede en San Francisco, el año pasado ya empezó a cerrar un par de carreras. Y San Francisco, no sé, yo que soy estudiante de la Facu de Villa María, de la sede acá de Córdoba, se vienen muchos alumnos también de o estudiantes de San Francisco a estudiar a Córdoba cuando tienen ahí su propia universidad. Que de última, si vos tenés guita y lo podés elegir, claro, está todo bien. Está todo bien, pero... ¿qué pasa? Si vos sos una persona humilde y no tenés la facultad en tu pueblo, seguramente no podrás ir a la otra. O podés, pero laburando y capaz que no terminás y te quedás superpoblando las grandes ciudades, claro, sin recibirte, sin realizarte y dejando a tu familia lejos. Entonces, esta historia de generar vínculos culturales en las provincias... De promover el arraigo. Exactamente. Totalmente. Y esta canción, no sé si la han escuchado alguna vez, Teresa Parodi fue ministra de Cultura, además de la Nación, una persona de la que yo admiro y amo, y además que me une mucho a mi madre también, porque mi mamá amaba a Teresa Parodi. Y una vez Víctor Hugo la pidió al aire, no se acordaba cómo se llamaba, estábamos en la radio, estábamos en Radio Continental, yo soy muy amigo de Hernán Abella, que fue operador de Víctor Hugo, y estábamos y Víctor Hugo hablaba de este tema y no se acordaba el nombre, y bueno, fue Hernanda que era operadora, le dice a Hernán, Hernán es rockero, es acero, dice, La Changa de los Domingos. Y lo puso y dice, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Vos no sabés eso. Claro, porque es muy yacero. Y es un tema que habla de eso. Es un correntino como ella. Creo que es una historia de ella puesta en este changarín, en este laburante de changas correntino que se va a buscar la mejor vida a la metrópoli. Y bueno, no le alcanza la guita ni aunque trabaje el domingo. Eso es, por eso es La Changa de los Domingos. Él se va a hacer la changa y ahí se da como un diálogo con su compañera donde un poco que él sale a changuear para tratar de comprarle algo lindo, un vestido. Y bueno, y por ahí está la discusión de por qué los domingos tenés que laburar si tenés que estar con la familia. Bueno, un poco de todo eso se trata el tema que también explica Teresa Paró de todo lo que le pasa a la gente que sufre, el laburante que sufre. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nos vamos con Teresa Parodi, La Changa de los Domingos. Hasta las 6 de la tarde te acompañamos en Radio Nuestra. La siete más colucinda. Oina el cristino a buscarme para hacer la changa de los domingos. Ya jaca tú porque tarde pasa el mate del estribo. Que ya los kunumi que por una vez se vistan solitos. Nikiriri, áñame Jesús, no seas sonsa, te digo. Ya sé que no mejoramos, ni aunque trabaje en domingo, pero ¿qué se puede hacer? Allá estábamos perdidos, no tenía este trabajo, por eso fue que vinimos. Peina, no sé qué te pasa, sonreíme un poquitito, déjame creer que puedo mejorar nuestro destino. Buenos Aires no es tan grande, somos muchos correctivos, y por la radio se escucha casi siempre chamamé. Además, después de todo, pensa un poquito, mujer. El camino si nos trae puede llevarnos también. Yo tampoco no me hallo, pero aunque me olvido, hay que almacén de Don Florentino, y los sábados por la noche te luciré de lo lindo en la pista de Camacho, chamameceando tupido. Piquiriri, áñame Jesús, abuénate ya conmigo, déjame creer que puedo mejorar nuestro destino. Anga, sueños no me faltan, porque me sobran motivos. Le pongo el pecho a la vida, nunca afloja un corazón.